hayas cambiado por otro amor. Yo te pido que solo contestes que es cierto, mi vida, dilo por favor. Ay, escúchame, tu silencio me hace dudar. Están tus manos temblando, están tus ojos brillando. Di que no es cierto, porque podría morir.